mundo. Y lo saludamos a nuestro especialista en políticas internacionales, Federico Larsen. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, a ver, veía la producción, me iba comentando la cantidad de temas que hay, así que yo diría, Geliné, que lo dejo a tu criterio para que lo vayamos viendo y vayamos dándole el timing, vayamosle dando el tiempo que corresponde. Vos sabés que veía hoy en las noticias de espectáculo que van a estrenar la película Brexit. No sé si viste eso. Ah, sí, no estuve mirando. Estaba más interesado sobre cómo van a adaptar 100 años de soledad. Que es el otro anuncio que hicieron, que me parece como una cosa realmente imposible. Sí. Bueno, eso hace unos días, pero hoy lo veía en Infobae y dije, bueno, qué bárbaro, le voy a contar para que después lo chusmees. Van a realizar la película y la idea es explicar cómo se gesta todo esto, por qué, cuáles son las necesidades. Me parece que va a ser súper interesante verla. Sí, también quiero ver, va a ser tan difícil como Señor de Soledad, me parece, porque la verdad que para poder explicarlo y poder entender bien qué es lo que sucede con el Brexit y todos los demás, hay que entrar en una serie de tecnicismos, de cuestiones de política económica internacional, que la verdad va a ser muy, pero muy complicado quizás explicarlo en términos comprensibles. Lo que sí va a ser muy fácil va a ser reproducir ciertas escenas como la que se estuvieron viendo en los últimos días. Ayer, por ejemplo, hubo algunos diputados de el bloque conservador que entre lágrimas, frente a las cámaras de televisión, en el medio de las discusiones en el ámbito del Parlamento de Londres, anunciaban su salida del bloque de los Tories, de los conservadores ingleses. Hubo una serie de escenas realmente que son efectivamente para película y que evidentemente están generando muchísima preocupación en el ámbito político de Gran Bretaña y de la Unión Europea, porque no hay acuerdo, no se logra generar ningún tipo de acuerdo adentro de la política inglesa para llegar a la fecha límite que ha sido puesta por el Consejo Europeo, que va a ser el 12 de abril próximo, con por lo menos un plan mínimo, una idea mínima de qué va a pasar una vez que efectivamente Gran Bretaña se disocie de la Unión Europea. Ayer hubo una serie de votaciones. Ya van 12 votaciones de propuestas del Parlamento que fracasan entre la semana pasada y esta para encontrar una solución alternativa al plan que ya había propuesto el gobierno de Theresa May para lograr efectivamente una separación ordenada, como se le dice en este momento. A esta altura ya digamos que el gran problema no es tanto separarse, sino que se haga de una forma lo más ordenada posible. Y esto para mí tiene un rol fundamental en lo que va a ser la credibilidad del sistema político democrático británico. Más allá de los gravísimos problemas que va a traer para la economía un Brexit como se está negociando en este momento, yo creo que lo más increíble va a ser cómo el sistema institucional y democrático de Gran Bretaña va a sobrevivir, ¿no?, al papelón que está haciendo todos los partidos. Todos los partidos se están desmembrando, se están separando, se están generando bloques adentro del Parlamento, inclusive transversales, a donde ves izquierda y derecha juntas en un bloque solo. Eso me parece que es quizás lo más problemático en este momento para la política británica. Y te quería agregar un dato que me parece muy interesante en un día como hoy, un 2 de abril para nosotros los argentinos, que tiene que ver justamente con las repercusiones que puede llegar a tener para las Islas Malvinas, la situación que está viviendo en este momento el Brexit. Hay un dato que yo no tenía, pero que apareció en ámbito financiero el año pasado, que me parece muy, pero muy interesante. El 94% de las exportaciones de los productos pesqueros de las Islas Malvinas y un tercio de la carne que produce justamente la gente en las Malvinas tienen como destino la Unión Europea. Ahora, esto funciona mientras no hay aranceles en la importación de productos que pertenecen, por ahora, a territorio británico, ¿no? Porque para la Unión Europea, esto lo está consagrado inclusive en el Tratado de Lisboa, que es una suerte de, como si fuera un tratado constitucional de la Unión Europea, para ellos las Islas Malvinas son efectivamente británicas, por lo cual no se le computa ningún tipo de arancel. Ahora, a partir del Brexit, sí se le va a empezar a computar un arancel si no hay un acuerdo bien establecido acerca de las importaciones de los territorios británicos que están en todo el mundo. Y eso, para la economía de las Malvinas, va a ser realmente un golpe durísimo, porque estamos hablando de prácticamente casi todo lo que producen en términos hortícolas, además de la carne ovina que están haciendo llegar a la Unión Europea. Así que un dato para tener en cuenta, el 19% del calamar que consume la Unión Europea proviene de las Islas Malvinas. Mira. Prácticamente un quinto de todo el calamar que ellos consumen proviene de un territorio que en realidad está bajo un reclamo de soberanía que es muy, pero muy grande, y prácticamente buena parte de todos esos productos en realidad deberían efectivamente traer algún tipo de beneficio para la República Argentina. Sí, sin lugar a dudas. Es un tema que la verdad que viene como anillo de dedo en la jornada de hoy, y por supuesto me parece que, como viene la mano, vamos a tener tela para cortar en relación al Brexit durante mucho tiempo, ¿no, Fede? Sí, eso seguramente. Bien. Va a haber que charlar del tema Brexit. Por lo menos esta semana seguramente vamos a tener alguna que otra novedad que tiene que ver con la decisión de May de volver a proponer por cuarta vez su plan ante el Parlamento británico. Lo más probable es que reciba otro bochazo más, así que va a tener que, no sé, hacer malabares para encontrar un acuerdo que le permita sentarse frente a los dirigentes de Bruselas y decirle, bueno, el divorcio va a ser en estos términos y que efectivamente la Unión Europea lo acepte antes del 12 de abril. Muy probablemente esa fecha nuevamente va a tener un aplazo, se va a aplazar el término final para el Brexit entre mayo, algunos hablan inclusive de julio como términos para un nuevo aplazo, pero bueno, yo sinceramente una idea que me estoy haciendo es la posibilidad de que el Brexit no se concrete nunca, que traten de dilatarlo lo más posible hasta tanto, bueno, lleguen al punto de tener que admitir, que bajar el copete, decir, nos hemos equivocado, vamos a tener que volver sobre nuestros pasos. Hay que ver si el orgullo británico les permite efectivamente rever la decisión que tomaron en 2016. Damos vuelta a la página y bueno, sí. El presidente de Brasil llegó el domingo a Jerusalén. ¿Qué hay otro detrás tema, de esto, ¿no? Otro tema de soberanía, sí. Ahí también, y otro tema que tiene que ver con las exportaciones sudamericanas, porque Jair Bolsonaro tuvo un gesto que ningún presidente en la historia tuvo, y que es el primer jefe de Estado extranjero que visitó el Muro de los Lamentos junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Por qué es tan importante? Porque el Muro de los Lamentos se encuentra en Jerusalén Este, que ha sido ocupado justamente por Israel a partir de la Guerra de los Seis Días de 1967, sí. Y luego en 1980 directamente Israel declaró esa parte de Jerusalén como soberana, ¿no? Como de parte del territorio israelí. Pero ningún país a nivel internacional reconoció la soberanía de Israel sobre la parte este de Jerusalén. Con lo cual, la presencia de Bolsonaro, que es el presidente de un país, por lo tanto, se encuentra bajo un vestido oficial, es claramente una provocación sobre el territorio que es reclamado como capital justamente de Palestina. Por lo tanto, este gesto que tuvo Jair Bolsonaro a nivel internacional, por ahí nosotros lo vemos desde afuera y parece como, bueno, fue a ver el Muro de los Lamentos, muchos lo han hecho. No, en realidad se trata de un gesto que desde el punto de vista diplomático es realmente una provocación terrible. A eso se le agrega la decisión de Bolsonaro de abrir una oficina de negocios en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel reivindica el territorio de Jerusalén, toda Jerusalén, como su propia capital. Al no poder instalar su capital en Jerusalén, por justamente los problemas de soberanía que tiene con los palestinos, instaló su capital en Tel Aviv, a donde están la mayoría de las embajadas y la mayoría de las representaciones de los países extranjeros. Bueno, Trump, el presidente de Guatemala, el presidente de Cartes, el expresidente de Paraguay, ahora Jair Bolsonaro, están tratando de mover sus embajadas, sus representaciones justamente a Jerusalén como gesto de apoyo en favor de la ocupación israelí del territorio palestino. Esto también le trae una serie de problemas. Hay otro dato que yo no conocía, que aparece en página 12 del día de hoy, que la verdad que me parece un dato clave, que Brasil es el primer exportador mundial de carne sacrificada según el rito musulmán. Mm. Y esto obviamente le provoca un grave problema a la decisión diplomática de apoyar a Israel en su ocupación de territorios palestinos, le provoca graves problemas con la Liga Árabe, que es el principal importador, justamente, o los países de la Liga Árabe son los principales importadores de la carne que Brasil produce según el rito musulmán y que exporta hacia esos lares. Por eso es muy importante ver cómo se maneja, ¿no? Actualmente el presidente Bolsonaro frente a este tipo de graves problemas que le propicia justamente su política diplomática, y ver cómo, bueno, se va a mover en los próximos tiempos también al resto de América Latina, porque ya tiene a Trump y a Bolsonaro apoyando a la ocupación israelí, y más en este periodo, ya que el 9 de abril va a haber elecciones en Israel y Netanyahu quiere renovar su cargo. Bueno, sin lugar a dudas, es ya un hecho histórico, y vamos a ver las repercusiones que va teniendo de aquí en adelante y cómo se van acomodando las fichas, no solo ahí, sino también el mundo, ¿no? Cómo va mirando estas uh-huh. actitudes. A ver, otra de las noticias que se viene dando es el tema del escándalo, ¿no? Con la policía, con la dictadura allí en Uruguay, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, también me parecía un tema muy interesante para tratar un día como hoy, 2 de abril, y también lo vamos a ver el porqué muy rápidamente. Sí. A ver, para entenderlo hay que remontarnos al año 2018. Un represor uruguayo, José Gavazzo, confesó ante el Tribunal de Honor del Ejército de haber arrojado al Río Negro el cuerpo de un guerrillero tupamaro que se llamaba Gomenzoro. Esto fue en 1973. En 2018, es decir, 45 años después, perdón, este represor Gavazzo confiesa ante a este Tribunal de Honor. ¿Qué hace el Tribunal de Honor? Consideró que el hecho no había sido en contra del honor militar. Mandó el fallo definitivo del Tribunal de Honor del Ejército, que es un tribunal interno, digamos, de las Fuerzas Armadas, mandó el fallo definitivo al Poder Ejecutivo y a la Justicia Ordinaria, pero omitió la confesión de Gavazzo. Es decir, el represor había matado, asesinado y hecho desaparecer el cuerpo de un tupamaro, pero para los jefes del Tribunal de Honor, él no había faltado al honor del ejército. Esto obviamente es algo que va totalmente en contra, ¿no? De todo tipo de legislación nacional e internacional. El diario El Observador, que es un diario del Uruguay, pudo hacerse con las actas de esa decisión del Tribunal de Honor del Ejército de Uruguay y las publicó. El gran escándalo surge porque quienes integraban ese Tribunal de Honor eran nada más y nada menos que el ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez, el viceministro Daniel Montiel y otros tres generales jefes del ejército, Jorge González, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Ramón, y también el general Gustavo Fajardo, que fueron removidos en el día de ayer por orden presidencial de Tabaré Vázquez. Esto abrió una caja de Pandora, imagínate, gigante. Es decir, el ejército, como ha hecho las Fuerzas Armadas en América Latina en revisión de sus actos durante las dictaduras militares que se dieron entre los años 60 y los años 80 en todo el continente, prácticamente se encargó de juzgar los actos de sus propios subordinados y de ocultarle a la justicia ordinaria y a la política lo que efectivamente habían hecho durante la última dictadura. Recordemos que en Uruguay la dictadura se extendió entre el junio del 73 y el marzo del 85, y que según la Comisión para la Paz hay actualmente unos 174 detenidos desaparecidos. ¿Por qué es importante en algo como una fecha como la de hoy, el 2 de abril, recordar algo por el estilo? Porque no tenemos que olvidar que las dictaduras militares, como la que llevó adelante la invasión de Malvinas en América Latina y sobre todo en el Cono Sur, estaban estrictamente relacionadas a través del Plan Cóndor. Esto fue un plan obviamente internacional, orquestado entre otros por los Estados Unidos, ya lo conocemos, que hizo que información de inteligencia pudiera circular entre los diferentes mandos militares del Cono Sur e inclusive llevar adelante operaciones en territorios extranjeros. La dictadura uruguaya es un ejemplo extraordinario. De los 174 detenidos desaparecidos que tiene el Uruguay, 130, la enorme mayoría, fueron detenidos en la Argentina, justamente gracias a estos acuerdos que existían entre las diferentes fuerzas militares del Cono Sur. Por eso me parecía muy interesante recordar, ¿no?, todo este tipo de datos, y que bueno, que al fin y al cabo lo que hicieron las dictaduras durante aquellos años todavía sigue vivo, y de ahí el escándalo que en este momento en Uruguay atraviesa justamente la política uruguaya. Exactamente. Bueno, Fede, la verdad que nos hemos quedado sin tiempo, han quedado algunos temas también en el tintero. Si te parece, los vamos desarrollando la semana que viene, porque hay mucho para hablar, ¿no? Ha quedado las elecciones, ha quedado Trump, pero bueno, nos reencontramos la semana que viene y seguimos desarrollando este y otros temas. Cómo no, la semana que viene, y seguramente vamos a estar hablando de estas elecciones en Israel, como Dale. Tema central para tener en cuenta para la semana que viene. Bueno, vamos a poner el foco en eso. Gracias, que tengas muy buen día, Fede. Igualmente, adiós. Hablábamos con nuestro especialista en este punteo de noticias internacionales, Federico Larsen.